Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Qué tal, estimadísimos compatriotas, amantes de la música independiente? Aquí estamos de vuelta en una semana más, en una nueva edición de Radio Espacio. Edición 57 de este programa que pretende difundir lo mejor de la escena independiente nacional chilena, por supuesto. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en el recorrido de esta semana que está cargadísimo a excelente música. Tenemos de todos los estilos musicales para ustedes, de varias ciudades de Santiago, por supuesto música emergente, música independiente, que es la música que nos importa, como siempre, aquí en Radio Espacio. Muchas gracias por estar conectado una semana más con nosotros, muchas gracias por preferir la música que no le ofrecen los medios tradicionales de comunicación, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Espacio. Esta semana tenemos, bueno, ustedes saben que tenemos una semana bastante especial, por lo menos para nosotros como Radio Espacio, porque recuerden que el día jueves, este mismo jueves, estamos con nuestro primer evento Radio Espacio. Claro, ahí en la sala de la SCD de Bellavista vamos a estar con música en vivo y por fin vamos a estar junto a ustedes. Podemos acercarnos más a nuestros auditores a través de ese evento que es este jueves a las 20 horas en la sala de la SCD de Bellavista. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. Lo que les quiero contar en este minuto son las bandas que se van a unir a este programa en esta semana. Estamos hablando de Nómade X o Nómadex, Soluno, Raíz Terca y los muchachos de Éter. Así que ya lo saben, música independiente que recorrerá su cabeza a través de la señal de Radio Espacio, www.radioespacio.tk. Pónganse muy cómodos porque aquí partimos con todo esta edición 57. Y vamos a irnos de inmediato a la música, música de Santiago, que llega a cargo del grupo Enjundia. Escuchamos el tema Pala y Carreta. Ya van con pala y carreta. Así estamos comenzando la edición 57 de Radio Espacio. Escuchábamos a los muchachos de Enjundia con su tema Pala y Carreta, banda de Santiago, que si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente tiene que ingresar al myspace.com/bandaenjundia, tal cual, para poder acceder a otros temas de la misma calidad que el que escuchábamos, ¿no? Pala y Carreta. Hoy un abrazo gigantesco ahí a Felipe Alarcón y a Felipe Moreno, también a Néstor y a Vladimir, que son los que dan vida a Enjundia, que fueron los encargados de abrir esta edición 57. Oye, mira, como les comentaba, recuerden que tenemos esta semana, el día jueves, tenemos el gran evento Radio Espacio. Tengo los nombres de los ganadores, de todas las personas que enviaron mail participando por las entradas. En un ratito más les voy a dar todos los nombres de todas las personas que van a entrar completamente gratis a esa gran fiesta de música que tendremos este día jueves en la sala de la SCD. Pero, ¿ustedes pensaron que la cosa era así nomás? No, señores, porque tengo dos entradas reservadas especialmente para ustedes que están escuchando a esta hora la edición 57. Un mail, el primer mail que llegue a radioespacio@hotmail.com, se llevará dos entradas. Así de simple, tienen que enviarme el mail a radioespacio@hotmail.com, poner que quieren las entradas para este día jueves en la SCD y poner los dos nombres de las personas que van a ir, quienes van a ocupar las dos entradas. Súper simple, el primer mail que llegue durante este capítulo 57 se lleva sin concursos ni sorteos las entradas para que nos acompañen ahí en la sala de la SCD de Bellavista, donde vamos a estar junto a la banda Eclipse y los muchachos de Atalaya. Eso va a estar imperdible. Recuerden que vamos a estar registrando un DVD completísimo. Vamos a estar entrevistándolos a ustedes que van a estar ahí de público. Queremos que ustedes también sean parte de esta historia, que aparezcan en el DVD con sus opiniones en el antes y el después de la presentación. Claro, tal vez incluso mucho después, porque me imagino que producción irá a invitar a algún lado después de esa presentación, pero eso lo vamos a conversar allá, muchachos, así que ahí lo apretamos entre toda producción, no hay problema. Tenemos que repletar esa sala para ir a disfrutar de buena música. ¿Les parece? Así que ya lo saben, envíen de inmediato su mail a radioespacio@hotmail.com y yo en un ratito más les comento quién fue la primera persona que se lleva dos entradas. Y ahora les voy a dar en un ratito más todos los nombres de todos los que enviaron durante estas últimas tres semanas los mails que se fueron a sorteo, y les vamos a dar los nombres de los afortunados que tienen su invitación. Si usted no es uno de los afortunados, recuerde que está solo 1.500 pesos la entrada para ese día. Está a través del sistema Feria Ticket, en todos los locales de la Feria del Disco. Así también está en Almacenes París y también está a la venta en la boletería de la misma sala SCD. Así que ya lo saben, estén muy atentos a los nombres de los ganadores y envíe su mail a radioespacio@hotmail.com. Ya, ahora vamos a presentarles a la primera banda que se une a nuestra familia, una banda que lleva por nombre Nómade X o Nómadex, ¿ya? Ellos son de Santiago, tienen un estilo rock que lo desarrollan desde el año 2009. Los integrantes de esta banda son Luciano Núñez en guitarra y voz, Sebastián Muñoz en batería, Simón Olea en bajo y coros, y este grupo nos va a dejar un tema para presentarse frente a todos ustedes, frente al exigente público de la radio urbana, que tienen que evaluar, ¿no?, a cada banda que va ingresando a este gran círculo de amigos. Vamos a presentar a Nómade X con su tema Olvidaré. Oh, Nómade X o Nómadex. Muchachos de Santiago que se presentan frente a todos ustedes con su tema Olvidaré. Banda que funciona desde el año 2009 e ingresa de esta manera al círculo de músicos independientes Radio Espacio. Queremos enviar un gran abrazo y un agradecimiento a Luciano, a Sebastián y a Simón, que son los que dan vida a Nómade X. Mayor información de ellos simplemente en el myspace.com/NómadeX, tal cual. Escuchábamos el tema Olvidaré, que es parte de su demo Entre Infiernos. Muy bien, ¿eh? Partimos con todo esta edición 57. Muchachos, ya no envíen más mail. Ya tenemos al ganador de las entradas. Así de rápido. Para las personas que están escuchando esto en formato podcast, lo han descargado después de la edición en vivo. Obviamente esto era para los muchachos que están en vivo, ¿no? Claramente. Y ya no envíen más mail porque ya tenemos al ganador, que lo vamos a dar en un ratito más, que se lleva las dos entradas que les comentaba que tenemos para este día jueves 15 en la SCD, donde esperamos verlos a todos. Juntarnos a todos ahí. Es una gran fiesta la que vamos a tener este día jueves ahí en la SCD. Mandar el micrófono de Radio Espacio disponible para todos ustedes, para que puedan aparecer en el DVD, para que aparezcan después en el programa, porque vamos a hacer una transmisión después especial sobre eso. Vamos a tener harta nota sobre esa presentación, donde están los muchachos de Atalaya y Eclipse haciendo de la suya sobre el escenario. Así que no se lo pueden perder. Eso va a estar buenísimo. Claro, hoy quiero saludar a las personas que están a esta hora participando activamente del chat que tenemos en la edición en vivo. Habían bastantes buenos consejos que aparecían a través de ese humilde portal. Ustedes los pueden leer. Muy bien, muchachos, por ser tan participativos. No hable tanta tontera, así le digo a uno en especial ahí, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Quiero agradecer todos los mails que nos llegaron, pero como les dije, no envíen más mail porque ya se agotaron las entradas. Las demás ya tienen que... Pero están re baratas, están solamente 1.500 pesos para que pueda asistir el jueves a la SCD. Pero ya tenemos el ganador de este capítulo en vivo, ya está listo. Porque mandaron un mail instantáneamente y se llenó de mails acá, así que para que ya nos sigan enviando. Ahora vamos a seguir con la buena música, porque tenemos harto que demostrar. Y también recuerden que en un rato más vamos a tener música en vivo, muchachos. Otro unplugged, otro desenchufado que se va a realizar aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Así que eso va a estar buenísimo. Más adelante les cuento de qué se trata lo que viene en un ratito más aquí en la edición 57 de Radio Espacio. Y pongámonos un poco en esta misma onda de los desenchufados. Escuchemos unos muchachos, unos amigos de la casa, que son los muchachos de Palo Blanco, y de su presentación aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Escuchamos el tema Ají traga la lagartija. Satan bebe gasolina mientras posa su vista sobre mí. Quedo vacío de poesía, solo palíndromo puedo decir. Detente con su nariz, lanza un hechizo que me obliga a reír. Tomo un taxi para salir, un acertijo escrito en el tapiz. Cuando te veo, me veo a mí. Posa su vista sobre mí. Quedo vacío de poesía, solo palíndromos puedo decir. Choco De frente con su nariz lanza un hechizo que me obliga a reír. Tomo un taxi para salir, un acertijo escrito en el tapiz. Yo digo no y lo escucha así. Traga la lagartija, el tema de Palo Blanco, de su presentación aquí en el Living Studio de Radio Espacio, claro, del desenchufado que realizaron los muchachos por acá. Si usted quiere escuchar otros temas de ellos, simplemente puede ingresar a su MySpace, que es www.myspace.com/paloblancooficial. Palo Blanco Oficial en el MySpace para obtener mayor cantidad de datos, otros temas y toda la información necesaria de los muchachos de Palo Blanco. Enviamos un gran abrazo, por cierto, a Iván, a Sebastián, a Renato, a Rodolfo y en especial a Mario, que es su bajista, que él se encuentra en Sao Paulo desde hace un tiempo, siempre muy atento a la programación de Radio Espacio. Así que, Mario, un gran abrazo para ti. Siempre estamos muy atentos a todos tus comentarios a través de Facebook y tus mails. Así que, bueno, un abrazo para ti, para Verónica, tu señora, y por supuesto para la pequeña Catalina Almendra. Chilenos que hacen patria en Sao Paulo y escuchan la música independiente, y en este caso crean la música independiente también, como les dije, es el bajista de Palo Blanco, que escuchábamos anteriormente. Oigan, amigos míos, bueno, hablando de desenchufados, quiero agradecer enormemente la participación de la semana pasada de los muchachos de Polaroid. Estuvo bien buena esa presentación, ese acústico, ¿no? Estuvo con harto comentario positivo para los muchachos, eso es muy bueno, porque cuando vienen acá al Living Studio de Radio Espacio a realizar su formato acústico, es donde se ven los músicos, claro, porque aquí guitarra de palo, ¿eh? Sonido en vivo, frente a todos ustedes, qué mejor. Entonces, un gran agradecimiento a los muchachos de Polaroid, un abrazo para ellos y muchas gracias por haber llegado hasta el último rincón de Santiago de Chile a realizar su formato acústico. Como les dije, hoy también tendremos música en vivo, así que no se impacienten. Tampoco se impacienten, ya tengo los nombres de los ganadores de las entradas para este jueves. Así que no sigan mandando mail. Ya están listas las entradas. Era el primer mail que se llevaba dos entradas en esta edición en vivo. Ya lo saben. Recuerden comentarnos de qué le han parecido todas las bandas en el muro de www.podcaster.cl. Nosotros hace bastante tiempo que salimos a través de esa plataforma de podcast, muy buena por lo demás. Así que pueden dejarnos sus comentarios de la banda favorita y todo eso. Así que no lo olvide, ahí en www.podcaster.cl. Para la gente que está escuchando esto en la edición en vivo, en un ratito más, terminada la edición, aparece el muro. Para los amigos que nos descargan y nos escuchan durante la semana, o nos descargan en los celulares, en cualquier parte, y nos andan trayendo Radio Espacio por el mundo, ellos pueden votar de manera instantánea, muchachos. Así que vamos a seguir con la buena música. Vamos a seguir con muy buena música, porque mira, les voy a presentar a un amigo que ingresa al círculo de amigos de Radio Espacio. Estamos hablando de un solista. Su proyecto lleva por nombre Soluno, ¿ya? Él es de Santiago. Tiene un estilo que va como a la trova, como al folk, ¿no? Él hace música desde el año 2009, su nombre es Claudio Aguirre, y él también quiere ser parte de esta familia de músicos independientes. Así que los vamos a dejar con su tema, Navegando en el Viento, Soluno, en Radio Espacio. pues el sentimiento, si menos atracado estoy, más viaja mi corazón. Sin restricción, me dejo llevar por el viento. Sin restricción, aquí donde va y yo voy. Sin restricción, me dejo llevar por el viento. Sin restricción, así va mi corazón. Oye, buenísimo. Era la música de Sol 1 con su tema Navegando en el Viento. Sol 1, proyecto de Claudio Aguirre. Oye, un abrazo, Claudio. Estupendo tema. Escuchábamos Navegando en el Viento. ¿Quieres escuchar otros temas de él? Simplemente ingresa al myspace.com/solitoeluno. Está buena, ¿eh? myspace.com/solitoeluno para saber más de Sol 1. ¿Ya? Escuchábamos Navegando en el Viento, que es parte del demo Mis Colores. Buenísimo, un abrazo para ti, Sol 1. Perfecto. Amigos míos, miren, recuerden que pueden votar por sus favoritos. Si les gustó esta canción o cualquiera de las que ha sonado o las que van a sonar en esta edición 57, se encuentra disponible el ranking ahí en www.radioespacio.tk. Esto es solamente para que los músicos sepan la percepción del público frente a sus temas, frente a sus canciones. Así que lo pueden hacer de inmediato ahí en www.radioespacio.tk. Está el ranking con los músicos de esta edición 57. Puede votar por más de uno, claramente. Aparte que se vuelve difícil votar por uno con tan buena música. Música independiente que suena como siempre aquí en Radio Espacio. Recuerden, esto es importante, porque nos siguen llegando mails. Bueno, hay algunos mails que llegan para otras cosas, pero nos siguen llegando mails por las entradas. Esas entradas ya están listas, ya tienen ganador. Ya tenían que enviar los dos nombres, eso ya está listo. Pero sí quiero darle lectura a un mail que nos están escuchando en este minuto. Nuestra amiga Ángela, que quiere enviar un gran saludo a la gente que nos está escuchando en este minuto en Huancayo, Perú. Ella, para sus amigos de allá, de Huancayo, Perú, y en especial a su mamá Lucy. Entonces, de parte de Ángela, un saludo gigantesco. Y nos colgamos de este saludo para saludar a todos los hermanos peruanos que nos escuchan a esta hora. Así que ahí está tu saludo, Ángela, y muchas gracias por ser parte de Radio Espacio también. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de esta edición 57. Vamos a saludar un poco a la gente que está en el chat. A ver que se active un poco el chat. Queremos verlos, cómo conversan unos entre otros, cómo comentan la música. Superhombre, Moldum, Terra Plen están ahí presentes. Rodrigo también, claro. Rodrigo, mira, con toda la onda. Está espectacular. Cristian Vega también acaba de ingresar. Claro, mira, perfecto. De inmediato la gente que está participando activamente del chat se vuelca a escribir. Terraplén, hoy un gran abrazo a los muchachos de Terraplén. Imperdibles, de grandes auditores también, los muchachos, grandes músicos. Cuando, claro, así que no se los pueden perder cuando estén en vivo. Claramente, nosotros siempre le estamos... Mira cómo se mueve esta cosa, espectacular. Muy bueno, muchachos, la gente que está escuchando en vivo esta edición 57. Nosotros vamos a seguir con la música. Música independiente, muy buena música, claro. Unos amigos, estuvimos entrevistándolos justamente ahí en la sala de la SCD de Bellavista, donde nos vamos a encontrar todos el jueves, claro. Estamos hablando de Parvati. Vamos a escuchar el tema Desconéctate, Parvati, en Radio Espacio. Los muchachos de Parvati haciendo de las suyas con el tema Desconéctate. Mayor información de este grupo, simplemente www.parvati.cl. grandes amigos de Radio Espacio. Qué bien que la pasamos en la presentación cuando estuvimos ahí con los muchachos de Parvati ahí en la sala de la SSD. Ahí con Andrés, con Mauricio, con Camilo, con Raúl. A quienes les enviamos un gran abrazo, muchachos. Siempre atentos a Radio Espacio, los chicos de Parvati, banda de Santiago. Buenísima. Ojo que ahí pueden adquirir el disco que tengo en mi mano, que es el homónimo, el segundo disco de Parvati, que es el Parvati Parvati. Buenísimo. Oye, mira, están dándome una vuelta por el chat. Están pidiendo algunas bandas. Yo les voy a comentar de inmediato cómo lo tienen que hacer para sonar, porque aquí todas las bandas chilenas independientes tienen su espacio, como todos ustedes ya lo saben. ¿De qué manera? Simplemente nos tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com y de esa manera les van a enviar un listado con los datos que necesitamos para poder presentarlos como corresponde, como se merecen los músicos independientes chilenos. Así que, para que suenen todas las bandas que ustedes quieran, simplemente a radioespacio@hotmail.com. Ahí nos estaban diciendo que escucháramos a Mid Class. Claro que lo vamos a hacer, muchachos. Vamos a estar muy atentos. Head Sonoro nos estaba hablando por ahí a través de nuestro chat. Oigan, amigos míos, voy a dar los nombres de los ganadores. Ahora ya. Sí. ¿Les doy los nombres de los ganadores, no? Les doy todo, ¿no? Ya. Bueno, vamos a dar un listado de ganadores, personas que van a ingresar este día jueves 15 a las 20 horas. Ojo que a las 20 horas y en la SSD son súper puntuales. Son súper puntuales, así que hay que estar un poquito antes. Así que, miren, los nombres son, los afortunados son. Tenemos a Tania Martínez, Patricio Abarca, Juan González, Pedro Gaete, Cristian Vega. Perfecto. Carmen González, Roberto Cabrio Lier, Oriel Cisternas, Mike Echmedes, Ricardo Garrido, Felipe Martínez y Patricia Esparza. Son los afortunados que van a ingresar este día jueves 15 a la SCD de Bellavista, donde vamos a estar con nuestro primer evento en vivo Radio Espacio, ahí en pleno barrio Bellavista. Así que hoy un aplauso para los muchachos. No sean envidiosos, muchachos. Si usted también quiere ir, muy simple. Puede comprar su entrada. Está súper barata. Está solo 1.500 pesos. Solo 1.500 pesos. Claro. ¿Dónde? En cualquier tienda Feria del Disco. En Almacenes París. Porque están a través del sistema Feria Ticket. O también la puede adquirir en la misma puerta de la sala SCD. Ahí en Santa Filomena 110. Así que, oye, muchas gracias. Vamos a repetir los nombres: Tania Martínez, Patricio Abarca, Juan González, Pedro Gaete, Cristian Vega, Carmen González, Roberto Cabro Lier, Oriel Cisternas, Mike Echmedes, Ricardo Garrido, Felipe Martínez y Patricia Esparza. Son los ganadores. Ahora, y les doy de inmediato los ganadores de hoy. Porque yo, partiendo, dije que los que enviaran primero el mail, la persona que primero envió el mail y se lleva las dos entradas. Estamos hablando de nuestra amiga María José Mesa. María José Mesa, que va a ir con Rodrigo Rojas. No sé quién de los dos envió el mail, pero María José Mesa y Rodrigo Rojas también están invitados, gentileza de Radio Espacio, al gran evento Radio Espacio que vamos a estar ahí en la sala de la SCD de Bellavista. Superhombre Moldún, déjese decir que está arreglado. Esto no está arreglado. ¿Ustedes supieran quién es Superhombre Moldún? Si sigue, lo voy a delatar, joven, ¿eh? Así que tranquilícese. Oye, muchas gracias a todos los que participaron, ¿eh? Todos los que fueron parte de esta gran cruzada, ¿no? que hicimos para poder invitar a la mayor cantidad de gente posible. Todos ellos son los ganadores. Tienen que acercarse ese día y va a estar su nombre ahí en una lista de invitados para que puedan ingresar sin ningún problema. Así que ya lo saben, muchachos. De ahí en un ratito más voy a repetir los ganadores, así que no se preocupen. Ya. Ahora vamos a presentar a otra banda, ¿no? Vamos a presentar una nueva banda que ingresa a este círculo de amigos de músicos independientes. Es una gran banda. Ellos son amigos de la casa hace bastante tiempo, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Estamos hablando de Raíz Terca. Bueno, Raíz Terca es una banda que, si bien es cierto, nace en Santiago, sus orígenes de los integrantes de Raíz Terca vienen desde Santiago mismo, desde San Fernando y desde Barcelona, ¿ya? Ellos tienen una mezcla bastante especial entre rock, folclore, metal, algo bien alternativo, algo muy al estilo solamente de Raíz Terca. Funcionan desde el año 2008 y sus integrantes son Cristian Andreo en batería, Rufo Figueroa en bajo y coros y Rod Rojas en voz y guitarras. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir la música de Raisterca, porque luego les tengo una sorpresa con Raisterca, porque escuchamos el tema Vida-Muerte. Thank you. Escuchábamos el tremendo tema Vida-Muerte de los muchachos Raíz Terca. Buenísimo. Oye, un abrazo gigante a Cristian, a Rufo y a Rod, que son los que dan vida a esta banda Raíz Terca. Mayor información de ellos, simplemente www.raizterca.cl. Escuchábamos Vida-Muerte, parte de su demo. Ahora, yo les dije que les tenía una sorpresa con ellos, ¿cierto? Porque, bueno, ellos han estado en contacto con nosotros hace bastante tiempo, pero estaban esperando a tener completamente editado el demo para traernos físicamente aquí a la radio, que es lo que sonó del tema Vida-Muerte, ¿no? Pero el tema es que ellos están inscritos para realizar un formato acústico aquí en Radio Espacio, desde hace bastante tiempo. Tanto es así que Raíz Terca estará con nosotros la próxima semana, realizando su formato acústico aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio. Eso va a estar buenísimo. Es la próxima semana que va a estar Raíz Terca realizando su desenchufado aquí mismo. Buenísimo. Así que ya lo saben, la próxima semana nuevamente tendremos música en vivo. Esta semana también, no se impacienten. Ya luego viene música en vivo aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio. Un gran grupo viene a hacer de las suyas aquí en formato acústico, como ya es tradición en Radio Espacio. Así que no se impacienten, muchachos. Hoy me parece un muy buen momento para saludar a OBS Producciones Audiovisuales. Claro, si usted tiene un evento, un matrimonio, quiere registrarlo, no sabe con quién, OBS Producciones Audiovisuales es la solución. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Así que saludamos a los muchachos de OBS Producciones Audiovisuales. Buenísimo. Oigan, ustedes se acordarán cuál es la misión de la semana de todos los que seguimos la música independiente, ¿no? Que por lo menos asistamos a una tocata a la semana, como mínimo. Claro, una tocata a la semana, y cosa que es poco, pero con una ya por lo menos estamos apoyando a todo el circuito independiente. Y usted dirá, ¿y de dónde saco las tocatas? ¿Cómo sé cuáles son las mejores tocatas? Súper simple, tome un lápiz y un papel, porque aquí llegamos al panfleto acústico, claro, señores, donde le vamos a dar lo mejor de esta semana en las presentaciones de las bandas independientes. Claro, vamos a partir este día miércoles 14 de abril, porque se van a presentar los amigos de la casa, la banda Maraca, donde ahí en el Ópera Catedral, en Merced, ahí 395. Claro, Néstor Cantillana y compañía van a ser de las suyas en la música, ahí en el Ópera Catedral. Está la entrada a solo 2.000 pesos con cover. Buenísimo. ¿Qué más barato? Perfecto. Así que eso es el día miércoles 14 a las 23 horas en el Ópera Catedral. No se lo pueden perder. Día jueves. ¿Qué pasa el día jueves? Claro, el día jueves vamos a estar con nuestro evento Radio Espacio. Claro, Eclipse más Atalaya a las 20 horas en la sala de la SCD de Bella Vista. Ahora aparece oficialmente en panfleto acústico. Claro, porque es la semana que le corresponde, ¿correcto? Exactamente. Sala SCD de Bella Vista, Santa Filomena 110, donde se va a estar registrando un DVD completamente en vivo. Vamos a estar entrevistándolos, consultándoles qué les pareció la presentación. El antes y el después. Con Making Off, vamos a estar con todo ahí. Van a haber varias sorpresas ese día. Para la gente que quiere que esté ahí presentando, algo hay, algo hay. ¿Ah? Si yo también voy a ir al evento. A mí me llevan para allá, así que no se preocupen. Ahí estaré. Vamos a conversar con las bandas, claro. Vamos a estar ahí disfrutando de buena música independiente. Y ahí vamos a ver el tema del festival que quieren con hartas bandas de Radio Espacio. Tranquilos, muchachos. Hay que llenar la sala de la SCD el día jueves 15 de abril. A las 20 horas, ya lo saben, solo 1.500 pesos la entrada, baratísimo. De ahí les voy a repetir los nombres de los ganadores, no se preocupen por si no se lo perdieron. Y o justo lo llamó el jefe en la oficina. No pesca el jefe. Muy buena. Bueno, en fin, viernes 16 de abril a las 21:30 horas, Marcelo Varas y la Che Guevara VIP van a presentarse ahí en el Café Brasil. Esto es en Camin 562, Camin 562. Y está a solo, con consumo mínimo, 2.200 pesos el consumo mínimo, y usted ya ingresa ahí al Café Brasil a disfrutar de la música de Marcelo Varas y la Che Guevara VIP. Marcelo Varas, ex pipeño, o todavía pipeño, pero ya en su carrera solista. De hecho, vamos a tener que ubicar a Marcelo, ¿eh? Hemos conversado varias veces aquí en el programa con él. Vamos a preguntar qué pasó ahí o en qué está el señor Marcelo Varas. Y el día sábado 17, Marcelo Varas se repite el plato porque va a estar también junto a la Che Guevara VIP, pero esta vez en el Opium Bar y junto a los amigos de la casa, los muchachos de Iguana. Claro, toda la cumbia, todo el ska de Iguana, que también estuvieron aquí realizando su formato acústico, ¿lo recuerdan? Estuvo buenísimo eso, estábamos todos vacilando por acá. Bueno, van a estar en el Opium junto a Marcelo Varas en Bombero Núñez 359. Por solo 1,000 pesos, señores, para que se acerque ahí al Opium a disfrutar de buena música de Marcelo Varas y la Che Guevara VIP junto a Iguana. Oye, mira, tenía otra para el viernes. Se me están traspapelando todas las cosas aquí, oye. Para el viernes 16, a las 22 horas, se van a presentar Piloto de Juguete, Soldado, A la Vena y Sick Laxis. Está bien, ¿eh? Sí, ¿dónde? En el Classic Club. Esto queda en Recoleta 1904, Metro Cementerios, por solo 1,500 pesos. Esto es el viernes 16 a las 22 horas. Y la última que le tengo, que es para el día sábado 17 a las 20 horas, porque se van a estar presentando las bandas La Jack, los amigos de la casa Warchest, ya ha sonado por acá también, y los muchachos de Devil Track, también, amigos de la casa, donde ahí en la Sala Master, en Miguel Claro, 509. Ojo que está a 3,000 pesos la entrada. Y la preventa también está a 3,000 pesos, pero incluye un CD compilatorio de las tres bandas que van a estar presentándose ese día ahí en la Sala Master. ¿Y dónde es la preventa? Súper simple, ahí en Tatuajes, Mau, en el Portal Lion, local 52B. Perfecto, todo lo que teníamos para esta semana, para que usted se acerque a ver buena música independiente, como siempre le decimos, en el panfleto acústico. Buenísimo, ¿no? Esta semana va a estar cargadísima, sobre todo el día jueves, ya lo sabemos. Vamos a juntarnos todos ahí, en la sala de la SCD de Bella Vista, muchachos. Me froto las manos aquí, frente al micrófono. Me acomodo los audífonos, porque eso va a estar increíble, muchachos. No se lo pueden perder, por nada. Ya. Oye, me están llegando un par de saluditos. Por ejemplo, quiero saludar en este minuto a Marcela, que el día martes está de cumpleaños. Un gran abrazo para ti, Marcela. Feliz cumpleaños. Claro, que los cumplas feliz. Te desea Radio Espacio. Oye, que lo pases muy bien en tu cumpleaños. Un beso gigantesco para allá en el día de tu cumpleaños. Vamos a seguir con esta edición 57, recordándoles que los ganadores es que siguen llegando mail, por eso les recuerdo cada rato. Ya están, ya los di. ¿Ah? Que en el chat me dicen, te lo dice Radio Espacio. Anda de humorista ahí la gente en el chat, muy bien, ¿eh? Perfecto. Recuerden votar por sus favoritos. Recuerden votar sus favoritos ahí en www.radioespacio.tk. La semana pasada los más votados fueron Sin Pecado, La Iglesia de Abigail y Fango. Fango, notable. Muy bien, Sin Pecado, La Iglesia de Abigail y la banda Fango fueron los más votados de la edición anterior. Usted puede votar en esta edición también por el grupo o los grupos que más le han agradado de esta edición 57. Ahora les voy a presentar otra banda. ¿Otra banda? Claro, sí. ¿Por qué? Pero esta banda es un solista. Estamos hablando de Éter. El proyecto Éter, encabezado por Roberto Parker. Él es de Santiago, tiene un estilo industrial. Esto va a estar bueno, ¿eh? Claro. ¿Desde cuándo está él con este proyecto? Desde el año 2007. Y si les parece, vamos a escuchar de inmediato a Éter con su tema Gimnasia. Saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca Escuchamos el estilo industrial de Ether. Hoy un abrazo a Roberto Parker, que nos dejaba su tema Gimnasia. Mayor información de él, simplemente ingresa al www.myspace.com/proyectoether. www.myspace.com/proyectoether para poder escuchar otros temas de Ether. Esto escuchamos parte del disco Fuera del año 2009. Muy bien. Oye, todos los estilos independientes son los que fluyen a través de la señal de Radio Espacio. Recuerden comentar en Podcaster. También, oye, verdad, en la página www.radioespacio.tk abajo está el link para si quieren hacerse fans de Radio Espacio. En realidad eso es como va a estar más cerca, ¿no? Para que sean más amigos de nosotros, para que estén muy atentos. Ya lo saben. Perfecto, estaba medio desconcentrado, estaba leyendo en el chat. Mira, ya harta gente que está conectada hasta ahora. Llegaron los muchachos de Mala Imagen, Terraplén, Rodrigo, Moldun sigue siempre ahí. Payo Rock, mira, habíamos enviado unos saludos allá a Brasil, ¿eh? Habíamos enviado ahí a Mario y Verónica, claro, que están en Sao Paulo, y a su hija Catalina Almendra. Reiteramos el saludo. Grande, que están allá en Sao Paulo. Saludos para allá, muchachos. Oye, nosotros vamos a seguir con esta edición 57. Les voy a repetir en este minuto, para los que quedaron con dudas, quiénes son los ganadores, ¿ya?, de las entradas para este día jueves. Teníamos a Tania Martínez, Patricio Abarca, Juan González, Pedro Gaete, Cristian Vega, Carmen González, Roberto Cabrolier, Oriel Cisterna, Mike Echmedes, Ricardo Garrido, Felipe Martínez y Patricia Esparza. Son los ganadores de las entradas para este día jueves en la SCD. Y los que ganaron las entradas hoy, en la edición en vivo, partiendo lo primero que dijimos que teníamos dos entradas, que eran las últimas que teníamos para regalar, y se fueron de inmediato, se las llevó María José Mesa y Rodrigo Rojas. Así que nos vamos a juntar con todos ahí en la sala de la SCD este día jueves. Y recuerde, si usted no ganó, porque esto fue base sorteo, excepto el de hoy, que fue al primer mail que llegara, si usted no ganó, puede comprar la entrada, está solo 1.500 pesos, ya le dije, a través del sistema Feria Ticket, ya sea en la Feria del Disco, en Almacenes París o en la misma puerta de la SCD de Bellavista, Santa Filomena 110. Una de las salas más acogedoras de Santiago, con buen sonido, súper cómoda, de verdad, lo vamos a pasar increíble ese día ahí en la SCD. ¿Les parece? Ahora, mira, vamos a seguir con la música, vamos a ir con un grupo, porque... Mira, este grupo siempre suena por acá, son grandes amigos de la casa. De hecho, también estamos en conversaciones con ellos. Así como me dicen que, claro, me están pidiendo el acústico de Terraplén. Eso estaría notable. Bueno, de hecho, ya estuvimos ahí conversando algo. Algo se adelantó en alguna ocasión cuando estuvimos con los muchachos de Terraplén ahí en el Opium. Algo se conversó sobre ese tema. Vamos a seguir conversando con los muchachos para ver si pueden venir hasta acá a realizar su formato acústico. Claro, en aquella presentación que estuvo notable, donde también estaban los muchachos de Mala Imagen. Abrieron el show. Buenísimo. Ya, ahora les voy a presentar a una banda que ya es amiga de la casa. Estamos hablando de The Guyanas. Escuchamos el tremendo tema, la película de Sean. Los muchachos de The Guyanas con su tema La Película de Sean. Para mayor información de esta banda de Santiago, simplemente ingrese ahí en su computadora al www.myspace.com/The Guyanas. El D es T-H-E, Guyanas con Y. para que pueda obtener mayor información de este grupo de Santiago. Le brindamos un gran abrazo a la distancia a los muchachos, a Mario, a Nicolás y a Efraín, que son los que dan vida a este grupo de Guyanas. Escuchábamos el tema La Película de Sean. Bueno, nosotros seguimos en el camino de esta edición 57, pero como les dije, no iba a estar solo en esta edición, porque nuevamente íbamos a tener música en vivo, porque se encuentran aquí mismo, en el Living Studio de Radio Espacio, los muchachos de Mute. ¡Un aplauso para los muchachos! ¡La lleva! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo llegaron? Bien, todo muy muy bien. Perfecto. Oye, bueno, primero para que los auditores también sepan quiénes son los que dan vida a Mute, si se pueden presentar cada uno y qué instrumento ejecutan. Rodrigo, batería. Perfecto. Carol, voz. Vito, guitarra. Camilo, toca el bajo. Perfecto. Oye, muy bien. Bueno, los chicos de Mute han llegado hasta acá para realizar un formato acústico, pero también queremos saber un poco más sobre ellos. Mute, ¿desde cuándo funciona? ¿Desde qué año empieza esta historia llamada Mute? Bueno, Mute funciona hace harto años atrás. Ya con la formación actual estamos desde el 2008, ya trabajando con Camilo, Carol, Vito. Habían pasado otras formaciones anteriores, pero de ese tiempo en adelante ya nos dedicamos a componer temas, a tocar un poco la música que esperamos escuchar un poquito más adelante. Perfecto. Oye, ¿y cómo pueden calificar su estilo de música? Básicamente rock, pop, así de simple. Tenemos varias influencias, pero siempre es rock pop la idea, y obviamente influenciada por todo lo que es una vocalista mujer, que también le da un toque al tema. ¿Algunas influencias que se puedan nombrar? ¿Algún grupo por ahí? Que... Sí, Vito te va a contar todas las influencias que tenemos. Todas las influencias, Vito. claro, no, espérate, antes de eso, sobre el rock pop. Lo que pasa es que hay muchas bandas que se dicen rock pop, pero son mucho más pop que rock. Nosotros tenemos muchas más influencias del rock más que del pop. Más que del pop, ya. Pero la voz femenina da como el toque más pop, suaviza un poco el... Suaviza un poco la música que ustedes hacen... Claro, de fondo. Ah, perfecto. Oye, no sé si les parece, vamos de inmediato a la música y luego seguimos conversando. Ok. Cuéntenme, ¿con qué tema vamos a partir este desenchufado aquí en el Living Studio de Radio Espacio? Vamos a partir con No Siento Nada, que es nuestro single. Ojalá que a todos les guste, se los presentamos. Perfecto, entonces los dejamos con el desenchufado de Mute aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Vamos con No Siento Nada, Mute, en el capítulo 57 de Radio Espacio. ¿Quién soy sin ti? Soy grito y llanto, soy quien soy por ti, por ti, por ti. Soy los temas, soy que dirán, soy perseguir, no presentir. Soy alguien más, soy tu verdad, soy tu mirar, soy tu escapar. No sé. Thank you. el primer tema de Mute, formato 100% acústico, aquí en Radio Espacio escuchábamos No Siento Nada. Oye, ¿cómo se sintieron en el primer tema? Súper bien, relajado, además que nos gusta nuestra música. Perfecto. Oye, cuéntame una cosa, ¿es primera vez que realizan un formato acústico? ¿O ya habían tenido alguna experiencia de este tipo desenchufado? No, la verdad es que sí, es primera vez. Nos gusta harto el formato acústico, lo habíamos pensado, pero es primera vez que tenemos la oportunidad de ejecutarlo. Ya, ¿y les costó mucho adaptarse a este nuevo formato? Porque ustedes ocupan harto, son bien poderosos para tocar, ¿no? Sí, pero en parte tuvimos que elegir bien las canciones. Ya, perfecto. Más que nada fue por ese lado. Increíble. Oye, bueno, vamos a seguir un poquito conversando con los muchachos. Cuénteme un poco sobre las letras. ¿Quién es el compositor? ¿O son todo? ¿Cómo nacen las canciones de Mute? Más que nada son de Camilo el bajista y ¿ya? Mía. ¿Ya? Y Mía es el guitarrista, Vito. Perfecto. Oye, ¿y la forma de crear los temas en cuanto a lo musical? ¿Se juntan todos? ¿Cómo nacen los temas? ¿O ya llegan armados? Generalmente llegan ya con la idea base, una, por lo menos una guitarra ya lista, y vamos trabajando en base a eso. Perfecto. Bueno, seguimos conversando con los muchachos de Mute, aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Mute, ¿de dónde sale el nombre? Se devuelve el micrófono instantáneamente a Vito. Perfecto. A ver, no, espérate. ¿Quieres la historia larga o la historia corta? La historia larga, para que los auditores conozcan más sobre la banda, ya. No hay problema. Ok. Esa es la diferencia con cualquier conglomerado radial. Aquí estamos en Radio Espacio, los micrófonos son suyos, muchachos. Bueno, partió una vez hace mucho tiempo, cuando empezamos a buscar como algo que nos identificara a todos. Ya, perfecto. Entonces empezamos a ver que siempre terminábamos dejando las cosas a medias, como con una cosa casi mediocre, por así decirlo. Ya. Entonces empezamos a decir, ya, ¿quiénes somos nosotros? Como un producto, ¿quiénes somos nosotros? Espérate que me están mirando raro. La historia no va por donde tendría que irse. Yo hubiera podido inventar cualquier cosa mejor. Bueno, el asunto va es que nosotros éramos el cabro porro del colegio que pasa con un 4. El hijo tonto. Para otro, el hijo tonto. Bueno, el asunto es que al final decidimos Mute por un asunto de buscando radios, elementos de radio, estéreo, mono, power, Mute. Y es Mute como Mute y no Mute, como mucha gente piensa. De hecho, nosotros cuando la primera vez que presentamos el tema de ustedes, cuando la primera vez que sonaron aquí en Radio Espacio, tuvimos esa complicación. No sabíamos cómo pronunciarlo, lo pronunciamos como lo leímos, Mute. Estuvimos bien ahí entonces. Claro. ¿Sí? Bueno, pero eso es básicamente. Perfecto. Somos Mute, influencias noventeras. Oye, pero están pidiendo el micrófono para... Sí, pero es que la explicación es un poco... Bueno, desde su perspectiva está bien. Sí. Lo que pasa es que, a mi parecer, el problema que teníamos que éramos una banda, éramos 5 en esa época, 6. 6 éramos en una época. Ah, éramos, cantábamos 2 mujeres. Ya. Yeah. Éramos 2, con 2 guitarristas y el bajista y el batero. Entonces éramos muchos y éramos todos muy distintos, pero teníamos en común que éramos de una generación. Ya. Yeah. Entonces empezamos a... ver qué cosas en común teníamos los de esa generación y empezamos a caer en lo que hacíamos nosotros cuando éramos adolescentes, pues que era escuchar radio, grabar la música y la radio para poder volver a escucharla y todo eso. Y en eso nos fuimos la volada de la radio y empezamos a buscar como elementos de la radio, pero de la radio antigua que nos pareciera choro, y finalmente elegimos Mute más que nada por el sonido, que era como fuerte, como seco, pero... Eso, desde mi perspectiva. Perfecto, varias explicaciones para un mismo nombre. Me gusta más esa versión. Perfecto. Oye, muchachos, ¿les parece si seguimos con la música? Cuéntenme, ¿con qué tema vamos a hacer a continuación? A continuación... Hermano Menor, que es una canción para los animales. Eso. Perfecto, entonces los dejamos con el desenchufado de Mute aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Escuchamos el tema Hermano Menor, Mute, en el capítulo 57 de la Radio Urbana. ser más animal. El hombre cree ser el único animal que no es animal. Seguimos disfrutando del Desenchufado, de la banda Mute, que ha llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, a realizar su formato 100% acústico. Escuchábamos el tema Hermano Menor. ¿Cómo han sentido esta presentación? Ya vamos en segundo tema ya. Lejos mejor que los ensayos que hemos tenido para acústico. Perfecto. Oye, cuéntenme una cosa, ¿cómo le ha ido en el mundo las grabaciones? Porque nosotros tenemos algunos temas que han rotado aquí en Radio Espacio. ¿Cómo lo ha tratado los estudios? ¿Cómo han sido las grabaciones de Mute, en definitiva? No hay dinero, no hay grabación. Lo único que pudimos hacer es el demo, como decía Carol en un principio, de No Siento Nada, que supone ser nuestro single, que lo hicimos en un estudio de un amigo de Ariel, que es de la banda Para Nosotros Hermana, de Día Funesto. Él se pegó la paleteada y nos grabó gratis a nosotros, porque eso, claro, en un par de horas, somos tan profesionales. Ah, perfecto. Oye, me imagino que tienen la idea, tienen las ganas de poder sacar un demo más largo o directamente un disco, pero me imagino que también han encontrado bastantes complicaciones frente a eso. O sea, sí, siempre tenemos la idea, hemos conversado harto también, pero el tema es claro, no te ponía a pensar y es bastante difícil financiar el tema de una grabación. Pero ahora, tampoco es imposible, si hay bandas que lo hacen, lo podemos hacer nosotros. Correcto. ¿Entendí? Entonces en ese sentido sí, las ayudas son siempre bienvenidas, ¿entendí? Ya. Pero sí, estamos pensando ya en hacer algo un poquito más profesional, que podamos quizás mostrarle nuestro trabajo a la gente, y que en definitiva es un formato que nos acomoda a todos, que también es como lo que nos ven cuando tocamos en vivo. Ya, oye, porque ustedes, ¿cómo se proyectan? ¿Cómo ven Mute en el futuro? Hablemos de a un corto plazo. O sea, igual puedo responder esa pregunta también, pero antes de... perfecto. Creo que fundamental para nosotros es tocar más, que la gente conozca la música en vivo, y luego poder grabar algo, porque creemos que en definitiva si nadie te conoce, ¿para qué grabar algo y si no tiene perfecto, nada? Claro. Entonces ese es como nuestro real proyecto este año, como empezar a tocar harto en vivo y empezar a movernos. Ya tenemos varias bandas amigas como que están interesadas en hacer algo con nosotros, y esa es la idea, como tocar harto en vivo para conocer, que nos conozcan y ahí grabar. Rotar harto en el circuito para que el público ya tenga una idea clara de lo que es Mute antes de poder registrar un trabajo más en serio, digamos. Exacto. Y Carol va a responder la pregunta que yo no respondí. La acabas de responder. Sí, porque fue una respuesta bastante global, muy bien, ¿eh? Sí. Es que siempre me adelanto. Ah, perfecto. Oye, ¿les parece si seguimos con la música? ¿Con qué tema vamos a ir a continuación? Vamos ahora con Desigual, que una de, creo que de todas las que vamos a tocar, entre las que tocamos ya y las que nos faltan por tocar, es la más antigua. ¿La más antigua? La más antigua. ¿Data la que, de? ¿Data de? 2007. Por ahí. Claro, porque hemos tenido muchas canciones, muchas las hemos desechado, pero esa persiste. Perfecto, entonces. Así que vamos con Desigual. Perfecto, entonces los dejamos con los muchachos de Mute, formato 100% acústico, con el tema Desigual. Sin decepciones, Seguimos disfrutando del acústico de la banda Mute, que ha llegado hasta aquí, hasta el Living Studio Radio Espacio, a realizar este formato 100% acústico. Bueno, recuerden que esta presentación también está en formato video, lo pueden encontrar ahí en www.radioespacio.tk para que puedan ver también fotografías de los muchachos y los videos de esta presentación que están realizando en este minuto. Cuénteme una cosa, hablando justamente sobre páginas, ¿cuáles son las páginas en internet donde los pueden encontrar? O como siempre le pregunto a las bandas, ¿cuál es el cibermundo de Mute? Bueno, la principal para nosotros es el MySpace, myspace.com/MuteCL. MuteCL. Tenemos el Facebook, que es facebook.com/MuteCL. MuteCL, nuevamente. Claro. Pero también tenemos Fotolog, si es que alguien lo ocupa todavía. Perfecto. Fotolog.com/Mute-CL. Ya, aquí viene la pregunta. ¿Qué tan actualizado está este Fotolog? Bueno. A ver, si yo ingreso en este minuto, ¿la última foto de qué fecha tiene? Una tocata que tuvimos el 27 de febrero. Ah, perfecto. Exactamente, no la tuvimos. Claro, por los motivos que ya todos conocemos, ¿no? Y que no queremos recordar por ahora. Claro, nada más. Oye, ¿alguna otra página, el mail de contacto o algo que quieran darle a los auditores que lo están escuchando en este minuto a través de Radio Espacio? Claro, cualquier comentario, invitación, lo que sea, amuteoficial@gmail.com. Perfecto, para cualquier tocata que lo necesiten también, ahí está entonces el contacto para llegar de manera más directa a los muchachos de Mute. ¿Les parece? ¿Seguimos con la música? ¿Sí? Ok. Ya, ¿con qué tema vamos a ir ahora? Porque esto está buenísimo. Vamos a seguir disfrutando de este acústico. Ok, ahora nos vamos con ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Exactamente. ¿Autoría de...? Camilo Bienzo, bajista. Ah, perfecto. ¿Tiene algo que explicar sobre ese tema? No, yo pregunto, ese es mi pega. Yo no, está bien. Porque los auditores son es lo que quieren escuchar, ¿no? Voy a responder con ejemplo. Cuando presenté la canción a un par de personas, las dos dijeron lo mismo. Me dijeron, por fin entendiste lo que yo siempre siento contigo. Pero yo estaba parado en la vereda enfrente pensando en que, a ver si alguien me entiende por fin. Ya, perfecto. Es como una persecución de ¿qué hice mal? Ok, entonces lo dejamos con una canción con historia, ¿qué hice mal? Formato acústico, Mute, en Radio Espacio, claro, el aplauso para Camilo. Vamos con Mute, aquí, en Radio Espacio. Oh, Los muchachos de Mute en el Living Studio de Radio Espacio. Hemos disfrutado de este gran desenchufado que están llevando a cabo en esta edición 57 de la Radio Urbana. Hoy, bueno, de esta manera nosotros estamos llegando al final de la presentación de Mute, lamentablemente. Pero queremos agradecer como Radio Espacio que hayan llegado hasta acá y que hayan adaptado su formato para poder tocarle a todos los auditores que los están escuchando a esta hora. No sé si ustedes quieren, los micrófonos son suyos para que puedan mandar los saludos, puedan dar todo lo que quieran. Ahí está el micrófono. Parte Camilo. Mendoza en la responsabilidad de partir. No, gracias a ti en particular, Mauricio, por la invitación que nos hiciste. Somos fieles auditores de tu programa, de tu iniciativa, de todo esto que estás haciendo. ¿Cómo? ¿De tu living? De mi living. Perfecto. De los auspiciadores del almacén donde vamos a ir a comprar más rato. Perfecto. Y nada, ojalá que a la gente le haya gustado, porque de verdad que disfrutamos harto el desenchufado. Es una experiencia absolutamente distinta para nosotros y increíble. Eso. Buenísimo, es la idea. El micrófono, ¿para quién va ahora? Saludos a mi polera. Ah, perfecto. A la Fran. Ya. Bueno, también puedo darte las gracias, Mauricio. Sabemos que es un súper buen proyecto que tenés, un súper desafío, y que hacen falta más radios. Ojalá vieran hartas más radios como esta. Y nada, pues gracias por la oportunidad. Un desafío para nosotros también, cambiar nuestro formato, tocar otro tipo de forma de nuestras canciones. Y nada, pues muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que nos sigue. Esperemos que escuche esto y también nos siga. Y eso, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y de hecho debo decir que se han adaptado bastante bien a eso, ¿no? Increíblemente bien lo que ha sonado hasta este minuto, el desenchufado. Bueno, repetir lo mismo, muchas gracias a ti por recibirnos acá, lo voy a reiterar, no está de más. Y quiero mandar un especial saludo a nuestras familias, porque siempre es importante, porque al final es uno de los principales apoyos, pues. Están ahí siempre apoyándonos y tirándonos para arriba. En especial quiero mandar un saludo gigante a Claudia y María Paz Moyano, de mi parte, que las quiero, las amo con mi corazón. Perfecto. Y por allá. Ok, yo quiero mandar un saludo a Claudio, un amigo que siempre me ha apoyado en todo y le tengo mucho cariño. Además de eso, quería presentar el siguiente tema. Perfecto, sí, porque claro, los muchachos se van a despedir, pero ellos se despiden con música, como ya es tradición aquí en Radio Espacio. ¿Qué tema vamos a escuchar a continuación, amigo? Vamos a escuchar Perro Dolor. Y quería también mandarle un saludo a José Fuentes, que él participó en la creación de este tema. Ah, perfecto. Un ex bajista que tuvimos. Ya, bueno, entonces, ¿les parece? Bueno, despedimos a la banda Mute con un gran aplauso, muchachos. Mute, formato 100% acústico aquí en Radio Espacio. Bueno, los dejamos entonces con los instrumentos para que se puedan despedir con música, que es lo que vinieron a hacer aquí en el capítulo 57 de Radio Espacio. Los dejamos con Mute, Perro Dolor. Ojos y tu aterciopelada voz. Sonreí por las mañanas y le hablé, metí a una flor. Compré chocolates con licor para embriagarme del televisor. La novela me habla de como lo que tú me das, endulzame. sabía es que era un perro loco. Buenísimo, estábamos disfrutando del acústico realizado por la banda Mute, aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio. Muchas gracias, muchachos. Mute, ya lo saben. Oye, tremenda banda independiente que nos acompañó aquí en la edición 57 de Radio Espacio. Perfecto, buenísimo. Oye, bueno, lamentablemente son las 4 de la tarde con 47 minutos exactos y nos tenemos que despedir. Claro, porque hemos llegado al final de la edición 57. Primero les quiero recordar hartas cosas. Los nombres de los ganadores, se los voy a reiterar. Tania Martínez, Patricio Abarca, Juan González, Pedro Gaete, Cristian Vega, Carmen González, Roberto Cabro Olier, Oriel Cisternas, Mike Schmedes, Ricardo Garrido, Felipe Martínez, Patricia Esparza, María José Mesa y Rodrigo Rojas son los ganadores de las entradas. Simplemente tienen que acercarse este día jueves a la sala de la SCD de Bella Vista y van a estar sus nombres ahí en la puerta, van a estar en un listado para que puedan ingresar sin ningún problema. Así que nos vamos a juntar todos ahí en la sala de la SCD. Queremos ver a todas las bandas también que participen ese día, que nos acompañen, que apoyen el circuito independiente, porque de esto va a depender una serie de proyectos que tenemos como Radio Espacio para poder estar junto a todas las bandas y hacer un mega concierto. Es la idea, así que vamos a ponerle todo, porque vamos a hacer un gran show ahí. Están las bandas preparando hace bastante tiempo esa presentación para que salga todo perfecto. Hay harta sorpresa, así que lo vamos a pasar muy bien ahí en la sala de la SCD. Nos encontramos todos ahí este jueves a las 20 horas. Ojo, a las 20 horas, es súper puntual esa sala, recuérdenlo, ¿ya? Los agradecimientos gigantescos a todas las personas que nos escucharon a esta hora en la edición en vivo. Muchas gracias a todos los que participaron del chat activamente, como siempre. Muchas gracias por eso. También muchas gracias a los que están escuchando a esta hora en formato podcast, que han descargado el programa o lo están escuchando en cualquier lugar. Muchas gracias por preferir la música independiente, por preferir la música emergente, que es la que semana a semana difundimos aquí en Radio Espacio. Así que nada, mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a esperar el próximo lunes en una nueva edición con nueva música en vivo también. Recuerden que viene la banda Raíz Terca a realizar su formato acústico y el jueves eso va a estar espectacular. Así que sin más, nada más que decir. Encontrémonos el jueves todos, pasémoslo muy bien, cuídense, quiéranse, disfrútense, claro, y síganlo pasando increíble y sigan haciendo música los músicos independientes, que aquí está Radio Espacio para difundir sus trabajos. Nos vamos a despedir con música, como siempre, claro, otros amigos de la casa, la banda Miguelitos. Mayor información de ellos en el myspace.com/miguelitosrock. Son los encargados de cerrar esta edición 57. Un gran abrazo ahí a JD, a Osesno ya Chino, que son los que dan vida a Miguelitos. Muchas gracias por todo. Nos encontramos el jueves. Recuerden, Radio Espacio Pod en Twitter para comunicarse con nosotros. Ahí estamos toda la semana junto a ustedes. Muchas gracias y nos encontramos el jueves en la SCD y el lunes en una nueva edición de Radio Espacio. Escuchamos a Miguelitos con el tema Femicidio. No olviden el jueves SCD, la fiesta Radio Espacio. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. sirvió toda tu vida y tus sueños rotos. Ya no te quieres enterar. Y tu marido borracho tarde siempre te volvió a golpear. Ya no te puedes ni siquiera próxima.